Escuchamos a Coldplay. Y es uno de los artistas que estará presente en el concierto global que tendremos este fin de semana, un concierto solidario, donde también van a estar participando artistas del nivel de Shakira. Como un mensaje solidario muy importante en la música, arrancamos nuestro programa hoy. Atención Valencia, atención España, atención el mundo entero, estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Perteneciste a una raza antigua. Escuchamos a Shakira con pies descalzos, una canción que posteriormente le llevó a crear una fundación con ese mismo nombre que ayuda a niños de escasos recursos económicos, demostrando de esta manera su enorme corazón solidario. Que se hace presente para esta época también, tiempos complicados para la humanidad con la pandemia de la COVID-19. Y este fin de semana tendremos un espectacular concierto virtual, donde estarán presentes, como ya lo decíamos al principio, figuras de la talla de Coldplay, muchos artistas de la música urbana. Parece que Carlos Angulo tiene la lista completa de los participantes, los artistas que se suman a esta hermosa iniciativa. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Así es, el concierto Unite for the Future será presentado desde las 20 horas por el actor Dwayne Johnson. El concierto contará con la participación de Shakira, Coldplay, Jennifer Hudson, Justin Bieber, Miley Cyrus, J Balvin, Christine and the Queens, así como actuaciones especiales de Hugh Jackman, Chris Rock, la actriz Charlize Theron, Forest Whitaker, el futbolista David Beckham, así como la actriz Salma Hayek. La lista es larga entonces, de figuras de la música internacional que estarán apoyando esta iniciativa. Ya está con nosotros también Liliana Lozano. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café. Llegamos al viernes. Llegamos al viernes juntos y ya estamos todo el equipo del Café Mañanero listos para llevarles 2 horas de actualidad local, nacional e internacional. Bienvenidos. Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. Más adelante, es decir, en el desarrollo de nuestro programa, conoceremos más detalles de este importante concierto virtual, global, solidario. Con las características de estos tiempos. Así es tiempo de ponernos la mano en el corazón y hacer algo por los demás. Aquí viene ya nuestro comentario editorial, nuestro monólogo de actualidad. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Los rebrotes se extienden ya al menos a 11 comunidades autónomas. Y de verdad que preocupan. Rebrotes de coronavirus. Y han obligado a los gobiernos regionales a extremar las medidas, como ha ocurrido en Aragón, donde 4 comarcas se mantienen en la fase 2. Repito, por la aparición de nuevos casos. Ante esta situación, algunos ejecutivos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, han planteado al gobierno central o nacional la posibilidad de confiar un nuevo confinamiento por territorios o regiones si la situación se agrava demasiado. Una vez más, nuestro llamado a la responsabilidad de cada persona, porque el virus sigue entre nosotros y solo espera la oportunidad para reaparecer. Por otra parte, la oposición, con el Partido Popular a la cabeza, han acusado este jueves al gobierno de hundir la imagen de España en el extranjero con su gestión de la pandemia de coronavirus, maquillando las cifras de afectados y quitando fallecidos de las listas. Pero el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, ha respondido que lo que daña la imagen de España es el circo político, la crispación y el nivel de polarización. No obstante, ayer salió adelante el decreto de la nueva normalidad y también la situación de los ERTES fueron aprobados hasta final de año. Se trató de una iniciativa con mucho consenso político, contó con el voto del Partido Popular. Mire cómo son las cosas, Pedro Sánchez, sumando el voto del Partido Popular, ¿quién lo iba a imaginar? Eso sí, Esquerra Republicana y otras formaciones políticas han dicho que por muy buenas que sean las iniciativas, donde esté el Partido Popular, donde esté Ciudadanos, ellos se quitan. Y no han hecho parte de esta iniciativa que, recordemos, beneficia a los trabajadores. La Agencia Europea del Medicamento, conocida también como EMA, ha recomendado autorizar la comercialización condicional del antiviral Remdesivir para el tratamiento de COVID-19 en adultos y adolescentes de 12 años con neumonía grave que requieran oxígeno complementario. De este modo, Remdesivir se convierte en el primer medicamento contra el COVID-19 recomendado por su autorización en la Unión Europea. En general, es importante recordar que ya se han hecho pruebas sobre este medicamento. Bueno, esto empezó en los Estados Unidos y el estudio mostró que los pacientes tratados con Remdesivir se recuperaban después de aproximadamente 11 días en comparación con 15 días para los pacientes que recibieron un placebo. Para los pacientes con enfermedad grave, que constituían aproximadamente el 90% de la población del estudio, el tiempo de recuperación fue de 12 días en el grupo de Remdesivir y de 18 en el grupo de placebo. No es mucho, se podría decir, pero algo es algo, y de momento este es el único medicamento comprobado que sirva precisamente para ese algo en la lucha contra esta pandemia mundial. Es menos que nada. Dice un viejo refrán que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y claro, ahí está el Remdesivir aliviando en algo esta situación que está afrontando el mundo entero. Bueno, a propósito, la Organización Mundial de la Salud ha avanzado que la vacuna contra el coronavirus podría estar disponible en el plazo de un año a tenor del centenar de investigaciones que hay en marcha a nivel mundial. Esperemos que el señor Tedros Adhanom no nos falle nuevamente. Estamos a la espera de la vacuna que supondría el fin de este tormento en el que se encuentra en la humanidad a raíz de la pandemia. Sí, que no nos falle una vez más la Organización Mundial de la Salud. Y al margen del tema del coronavirus, también quería traer a este monólogo de actualidad una situación muy particular que se presenta con la inmigración en España y tiene que ver con la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se ha comprometido a estudiar la posibilidad de acometer una regularización de mujeres migrantes en situación administrativa irregular que viven en España, muchas de las cuales están empleadas en el sector doméstico o trabajan como temporeras en los campos. Es decir, el feminismo llegó al campo. Me pregunto, ¿será que esta señora conoce la realidad del campo y la situación de las mujeres inmigrantes? Que tenga presente cómo es la población inmigrante. Generalmente las mujeres que trabajan tienen muchos hijos, algunas de ellas ya sus hijos adultos, en condiciones de trabajar. ¿Y qué va a pasar en aquellas familias donde aquellas mujeres jefas de hogar que tengan hijos de 18 años, de 19, de 20, de más, que también requieran de los papeles? Pues tendrán ellas que irse a trabajar a recoger la naranja y los hijos quedarse en casa. ¿Será que este privilegio que está buscando la señora Montero en la línea del feminismo va a convertir en un sometimiento a las mismas mujeres jefas de hogar? Es importante que esta señora conozca el modelo de sociedad al que pertenecen las mujeres inmigrantes. También hay padres que tienen hijos y todos, es que esto es difícil de entenderlo. Llevar el feminismo a este extremo es sumamente preocupante. Estamos hablando de la señora que está al frente del Ministerio de Igualdad. Debería llamarse el Ministerio del Feminismo, porque esta es la política que viene desarrollando. Dejamos hasta aquí este monólogo de actualidad, porque ya viene Liliana Lozano con el tiempo para este viernes 26 de julio y el tiempo también del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Latinos FM se siente, se escucha y se disfruta. 107.9 única y original. Siente tu música. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Liliana Lozano, parece que sube la temperatura. Vaya que sí, se cumplen todos los pronósticos y desde hoy y hasta el domingo ya tenemos el termómetro ubicado fijo en los 29 grados para la máxima, mientras que las mínimas comienzan ya a rondar definitivamente los 20 grados, e incluso un poquito más allá, porque hoy tenemos 20 en la mínima, pero sábado y domingo tendremos 21 antes de llegar a una semana en la que ya vamos a tener el termómetro ubicado en los 30. Pero desde hoy hasta el domingo la máxima estará ubicada en 29 grados, mientras que la mínima rondará los 20 y los 21. A esta hora en la capital del Turia 22 grados, pronóstico de lluvia del 1%, la humedad nos da algo de tregua, 69%. Aún así, sigue siendo una humedad que nos hace sentir, que nos hace experimentar la sensación térmica más allá de lo que el termómetro nos esté mostrando, así que ropa fresca, mucha hidratación y evitar pues salir en esos momentos del día, en esas horas del día en que sabemos que la temperatura se hace más inclemente. La racha de los vientos muy suave, 3 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de junio y de cara al fin de semana. En Latinos FM, el Café Mañanero. Vamos con los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Registra una caída a la moneda europea del 0,04%. El petróleo lo encontramos hoy en el mercado internacional en $41.48. Estamos hablando del Brent. Sube un punto. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7,270 puntos. Sube también un punto. Los indicadores económicos, mucha atención, noticias importantes en los mercados. Los fondos de inversión españoles rozan niveles de patrimonio previos al COVID-19. Los mercados buscan ampliar el rebote. El Banco Central Europeo debatió un paquete de estímulos superior a los 600,000 millones adicionales. Thank you. El mismo Banco Central Europeo publica hoy el argumentario para replicar al TC alemán. En economía también destacamos algún titular interesante. El gobierno logra pactar la prórroga de los ERTE con patronal y sindicatos. Hacienda habilita por primera vez las inspecciones fiscales por videoconferencia. Inspecciones por videoconferencia. Anótalo, Lili. Anotado está. Esto es inédito. Bueno, este punto yo por lo menos nunca me lo imaginé. Definitivamente, la pandemia y todo lo que significó la cuarentena, el confinamiento, aceleró un proceso que se daba para más tiempo y nos ha hecho vivir, y que entonces lleguen unas formas y se instalen que estábamos esperando que sucedieran mucho más tarde. Ya estamos en lo que estamos. Bueno, y finalmente la economía de Estados Unidos se contrajo un 5% anual en el primer trimestre. Vamos inmediatamente con la nota ecológica, cosas que no te pueden faltar en el café mañanero. Esta semana en nuestra nota verde comenzamos en el Ártico y allí lo cerramos. ¿Por qué? Porque hay un récord de temperaturas en una de las ciudades más frías de Siberia. Temperatura de 38 grados que se experimentó justo en este mes de junio. Si se confirma el registro, sería la medición más alta documentada nunca al norte del Círculo Polar Ártico. Verjoyansk, ciudad de Siberia, que hasta ahora reivindicaba ser el punto más gélido del hemisferio norte, midió un insólito récord de justo lo contrario. 38 grados. Este es un lugar de temperaturas extremas. Aquí en invierno el termómetro, señores, suele bajar de menos 50. Y esta localidad se disputa con otra ciudad rusa, Oymyakon, tener el registro más bajo de temperatura, menos 67,8 grados. Sin embargo, en verano se superan habitualmente los 30 grados. En caso de validarse este registro de 38 experimentado ahora en el mes de junio, todavía pendiente de revisión, esta sería la temperatura más alta documentada al norte del Círculo Polar Ártico, donde la crisis climática muestra claramente su impacto. El Ártico se está calentando más del doble que el promedio del resto del mundo. Es el impacto de la inestabilidad del clima debido al constante calentamiento. Las altas temperaturas aceleran que la nieve y el hielo se derritan y favorecen que el suelo de permafrost se descongele. El deshielo de esa capa de suelo permanentemente congelado es un elemento extremadamente preocupante, no solo porque su descongelación libera gases, entre ellos metano, apunta la experta Ana Nicheva, un gas de efecto invernadero muy potente. También es alarmante porque puede provocar corrimientos de tierra y daños en los cimientos de infraestructuras. De hecho, hace un mes pudo causar el derrumbe de un tanque con combustible en la ciudad siberiana de Norilsk, que generó el que ya se considera como el peor vertido del Ártico. Así que Rusia se ha visto en la necesidad este mes de ordenar la revisión de sus infraestructuras clave, desde centrales nucleares y eléctricas a puentes y edificios en las zonas afectadas. ¿Por qué? Por este récord de temperatura en una de las ciudades más frías de Siberia, 38 grados. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está efectivamente el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Así vamos abordando lo más interesante del día. Mucha atención. El Tribunal de Justicia Europeo ha indicado este jueves que un migrante puede pedir asilo ante el juez de instrucción tras ser interceptado

cada boleta. Invita Williams Reynoso Sánchez, subsecretario de Ultramar de la Fuerza del Pueblo. Leonel Presidente. El camino seguro. Se van, ya se van. Hoy, más que nunca, Grupo Territorio. Tus productos latinos con el más seguro y cómodo servicio. Territorio Latino, Mercado de Torrefiel, puesto 28. Ahora también con frutas, vegetales, verduras y servicio delivery llamando al 617-627394. Y Territorio Charcutero, quesos blancos, embutidos y más. Calle Matías Perelló 25, de lunes a sábados, de 17 a 20 con 30 horas. Delivery en Valencia, Catarroja y Torrente, al teléfono 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Horizon Auto, 25 años a tu servicio, ahora más que nunca con sus amigos los latinos, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total, llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina, más de 5,000 clientes latinos, avalan a Horizon Auto, con su confianza, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios, también visítanos en horizonautos.com. Fin de la pausa publicitaria. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-844281. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Aquí estamos para abordar lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Vamos entonces con el boletín de actualidad. Empezamos con la situación del coronavirus. Sanidad ha notificado muertes y nuevos contagios en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad notificó este jueves 3 nuevas muertes por coronavirus y 157 contagios en las últimas 24 horas. En los últimos 7 días se han notificado 11 fallecidos por COVID-19, si bien 7 se han producido en Castilla y León, uno en Asturias, otro en la Comunidad Valenciana, otro en Madrid y otro en el País Vasco. Sanidad detectó en las últimas semanas cerca de 40 brotes de coronavirus, aunque de riesgo son alrededor de una decena y que de verdad le preocupen solo dos, el que afecta ya a 250 personas en 4 comarcas de Aragón y a 89 en un centro de acogida de Málaga. Pero Fernando Simón ve una buena noticia. El hecho de que se presenten brotes y no de transmisión. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asegura que es una buena noticia que se estén hablando de brotes del nuevo coronavirus en varias zonas de España y no de transmisión comunitaria, porque demuestra que se está yendo bien en la evolución de la pandemia. Fernando Simón, sobre la posibilidad de que se hagan confinamientos parciales en los territorios, ha dicho que es poco probable. La posibilidad de confinamiento, sí, ayer fue uno de los temas que se discutió, la posibilidad o no de hacer confinamientos parciales en los territorios en la situación en la que estamos ahora. Yo no soy jurista, puedo tener algún error en la interpretación, pero en principio lo que yo entiendo es que si no hay estado de alarma, el Gobierno, en este caso el Ministerio de Sanidad, no tiene capacidad de decretar confinamientos ahora mismo. La movilidad entre provincias, la movilidad no se puede restringir de cualquier manera. Pero sí que es cierto que tenemos otras herramientas que pueden permitir a los gobiernos autonómicos tomar decisiones mucho más definidas. Hay legislación, por ejemplo, la Ley General de Sanidad, pero sobre todo la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública del año 86, que permite, si se consigue definir un grupo concreto, con unas características concretas y con razones que justifiquen su confinamiento, se puede aplicar. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El gobierno ha logrado pactar con patronal y sindicatos los ERTE hasta septiembre. El gobierno y los agentes sociales lograron, tras intensas negociaciones, cerrar este jueves el acuerdo con las condiciones para extender los ERTE relacionados con el COVID-19 hasta el 30 de septiembre, que tendrán menores exoneraciones, pero con opciones ante posibles rebrotes. Escuchemos a propósito a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Para volver al trabajo. Sirve en definitiva para dar seguridad, tranquilidad, certeza a los proyectos empresariales y a los trabajadores y trabajadoras que temen por su futuro. Sirve también para proteger a los sectores que están siendo más golpeados por esta crisis. Los hay y los tenemos identificados. Este acuerdo sirve sustancialmente para dos cosas. En primer lugar, reactivar la economía y para volver al trabajo. Bueno, ahí está entonces la ministra de Trabajo. Avanzamos en el Café Mañanero, repaso de la actualidad. Vamos a otro segmento de este boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, el Supremo reconoce a un migrante en la minoría de edad que le negó la Fiscalía. El Tribunal Supremo reconoció la minoría de edad de Mamadou, un migrante que llegó en 2014 con 15 años de edad a España desde Malí, a pesar de que la Fiscalía decretó su mayoría de edad porque no consideró suficiente la documentación de su país de origen que acreditaba que tenía menos de 18 años. En consecuencia, la Comunidad de Madrid rechazó entonces la asunción de su tutela. Así lo establece el Supremo en una sentencia del 16 de junio a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que estima un recurso de la Fundación Raíces. El alto tribunal no comparte la decisión del fiscal, que entonces quiso que se le hicieran pruebas de determinación de la edad, a lo que el migrante se opuso porque tenía documentación de su país en la que se acreditaba su minoría de edad. La actualidad de América Latina. Pasamos al otro lado del Atlántico. Extraditado a Colombia, un empresario buscado por pagar a una juez para favorecer a su firma. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional accedió a extraditar al empresario Carlos José Matos Barrero a Colombia, país donde se le reclama por pagar supuestamente 200 millones de pesos, unos 48 mil euros, a una juez de Bogotá con el fin de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses de la compañía de la que era máximo accionista, Hyundai Colombia Automotriz, y asegurarse de que no cambiaría de postura. Vamos con la información del coronavirus. Leve mejoría en Chile tras sumar otros 4.600 casos y 172 fallecidos. Chile sumó en las últimas 24 horas otros 4.600 contagios más de COVID-19, lo que le deja a las puertas de los 260.000 casos y le mantiene como el séptimo país más afectado a nivel mundial y el tercero de América Latina, por detrás de Brasil y Perú. Según el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Arturo Zúñiga, el miércoles se contabilizaron 4.648 casos nuevos de COVID-19, incluidos 423 asintomáticos, lo que sitúa el total en 259.064, de los cuales 34.834 siguen activos. Además, hubo 172 decesos, lo que eleva el total de fallecidos a 4.903. Escuchemos al presidente de Chile, Sebastián Piñera, que ayer visitaba la región de Valparaíso. Fonseca, que fue parte de los héroes de Iquique y de la epopeya de Arturo Prat. Este buque, Hospital Sargento Aldea, es parte del aporte que está haciendo la Armada y las Fuerzas Armadas de Chile a el esfuerzo que como sociedad estamos llevando adelante para combatir la pandemia del coronavirus. De hecho, no solamente la Armada ha contribuido con este buque hospital Sargento Aldea. Las Fuerzas Armadas han contribuido con hospitales de campaña, han contribuido con logística y traslados de pacientes, de personal médico, de equipos y medicamentos. Y además, han tenido una permanente actitud de aportar lo mejor de ellos mismos para que podamos salir adelante y superar esta pandemia. Este buque prestó servicio durante algunas semanas en Talcahuano como apoyo del Hospital Las Higueras. Hoy día lleva 3 días en Valparaíso como apoyo del Hospital Van Buren. Y ha realizado 63 cirugías en Talcahuano y ya 3 cirugías aquí en Valparaíso. Esa es la forma como los militares también se están implicando en la salud de los chilenos en medio de la pandemia. La actualidad de América Latina. Continuamos con este repaso de la actualidad de América Latina. Colombia ha superado los 80.000 casos y cierra el Ministerio del Interior tras el positivo de un viceministro. El Ministerio de Salud de Colombia informó este jueves de 80.599 casos confirmados y 2.654 muertes provocadas por la COVID-19, mientras el gobierno decidió cerrar la sede del Ministerio de Interior después de que se conociera el positivo del viceministro Daniel Palacios. Y pasamos ya a conocer noticias del mundo. Estados Unidos ha ingresado por error más de 1.000 millones de dólares a personas fallecidas. Las autoridades de Estados Unidos ingresaron por error 1.400 millones de dólares, 1.247 millones de euros, a personas fallecidas como parte de su plan de estímulos contra la crisis generada por la pandemia del COVID-19. La denominada Ley CARES, según alerta la Oficina de Control del Gobierno en un informe publicado este jueves. Continuando en el contexto internacional, muy atención, los ciberataques relacionados con videojuegos aumentaron más de un 50% en el mes de abril. Los ciberataques relacionados con videojuegos aumentaron en abril más de un 50% respecto a principios de este año, coincidiendo con las medidas de confinamiento impuestas para prevenir la propagación del virus COVID-19 y siendo Minecraft el título más empleado por los ciberdelincuentes. El hecho de que las personas pudieran salir únicamente de sus casas para realizar actividades básicas hizo que durante el confinamiento el consumo de videojuegos aumentara de forma significativa. Pasamos ya al avance de Latino Deportes, que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Tenemos por delante el fin de semana con Liga, con mucha preocupación por la Champions, con mucha información también de la próxima temporada del ciclismo, que recordemos se ha retrasado, y mucho más. Adolfo Jiménez del Río. Y terminó la jornada 31 de la Liga Española con la victoria de Eibar sobre un desconocido Valencia Club de Fútbol, 1-0, y que lo aleja al Valencia de esas aspiraciones de la Europa League. El Betis venció al Español 1-0 y lo hunde más en la tabla de posiciones. Un Español que al principio parecía que quería ir por el partido, pero no tuvo opción ante el Betis. Y para hoy continúa la Liga en la jornada 32, arrancando con el partido Sevilla-Valladolid. Pero la Liga Endesa no se queda atrás y está también plena de emociones, ya que para hoy tendrá 3 enfrentamientos y en los cuales podría quedar por fuera el Real Madrid. Y es que el San Pablo Burgos se enfrentará a la Andorra a las 3:30 y de ahí puede ser que uno de estos equipos haga perder al Real Madrid, lo mismo que en el partido que realizarán posteriormente a las 6:30 la Gran Canaria frente al Valencia. Pero tenemos también noticias de la Premier League, y es que la Premier League ya tiene campeón, el Liverpool, y eso favorecido también por la pérdida del Manchester City frente al Chelsea, y todo a falta de 7 jornadas. También tenemos la pérdida de Colombia como sede del Mundial Femenino. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Entonces, a partir de las 9:30 de la mañana estaremos con todo el desarrollo de la información deportiva. Pasamos ahora al mundo del espectáculo, las noticias del mundo del espectáculo. Cosas que no te pueden faltar en el día a día del café mañanero. A ver, Lili. Nuestra nota del mundo del espectáculo y la cultura nos lleva a dos ámbitos, al del turismo y al de la música. Luego de 3 meses de clausura por pandemia, el monumento más visitado de Francia volvió este jueves a recibir turistas que, para disfrutar del paisaje parisino, deberán subir a pie 700 escalones por las restricciones sanitarias. Pero vale la pena ver desde la Torre Eiffel ese hermosísimo paisaje y de la que capital se han convertido francesa. En tendencia también las fotografías de la Torre Eiffel post-coronavirus. Si es que se puede decir post-coronavirus, porque todavía tenemos el virus por ahí rondando. Todavía andamos en el proceso, pero en todo caso lo que sí podemos decir es para ciertos países post-confinamiento, post-cuarentena. Y somos más precisos. Y eso. Y desde la música es Milly Quesada la protagonista de esta nota, porque la reina del merengue rinde un merecido homenaje a doctores, enfermeras y personal médico que ha trabajado arduamente en apaciguar los efectos de la pandemia con el tema Gracias a ti. Llega la descontaminación. Para estos ángeles de blanco es un proceso que viven a diario. Ángeles de blanco, azul, verde, espera. Sales con el alma a pelear la batalla. No miras edades, ni rango, ni raza. No rindes tu fatal. Quedé impactada al ver un reportaje de Alicia Ortega en la República Dominicana sobre las condiciones de trabajo del personal médico en los hospitales. Y de ahí salió la idea de rendirle un homenaje musical con el tema Gracias a ti, bajo la composición de mi hijo Anthony Vázquez y la producción de Antonio González, declaró la artista ganadora del Latin Grammy. Gracias a ti, con Milly Quesada. Música para animar la vida en estos tiempos de pandemia. Gracias a ti, la veterana Milly Quesada, que regresa. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar lo mejor de la gastronomía de Brasil y de Ecuador. Todo en un solo lugar. Se pueden celebrar eventos también. Dispone de un salón comedor grande, amplio. Asimismo, un salón privado, barra, terraza y una magnífica atención donde no pueden faltar las garantías higiénicas que exigen ahora mismo las autoridades sanitarias. ¡Qué bien! Restaurante Yacaré, no lo olvides. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, cerca al Estadio Mestalla. Y justo hasta ahora, amigos, está abriendo sus puertas en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, Territorio Latino, con los productos latinos tradicionales que siempre encuentras allí, pero también con lo fresco, los vegetales, las hortalizas, las frutas, que puedes pedir a través del 617-62-7394 para que lleguen hasta tu casa, porque ahora cuenta con servicio delivery. Desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30 de lunes a sábado, Territorio Latino, en el mercado de Torrefiel. Y esta tarde, a partir de las 17 y hasta las 20:30, Territorio Charcutero, en Matías Perelló, número 25, con los quesos blancos latinos, especialmente los colombianos y los venezolanos, las gaseosas, harinas y demás productos deliciosos que igualmente pueden llegar a tu hogar pidiéndolos a través del 635-11-2800 para Valencia Capital, Catarroja y también Torrente. Y les recordamos el horario especial de Territorio Charcutero para sábados y domingos de 10 a 14 horas. Y el domingo, el Territorio Charcutero es el lugar ideal para ese desayuno dominical, pues en alianza con Gustazo te ofrece la rica chicha, las cachapéis, las empanadas con masa de yuca o de plátano. ¿No las has probado? Entonces, nos vemos este domingo entre 10 y 14 en Territorio Charcutero. Matías Perelló, 25, de 10 a 14. Grupo Territorio, siempre contigo. En Latinos FM, el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, cemento, que nos trae Carlo Angulo. Carlo, una vez más, buenos días. Buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional en contra del uso indebido y el tráfico de drogas, así como el día de hoy, 26 de junio, se están cumpliendo ya 43 años del último concierto que diera en vida el rey del rock and roll, Elvis Presley. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que a su vez el día de hoy la cantante y actriz estadounidense Ariana Grande está celebrando su cumpleaños número 27. Esto es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias, Carlos. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Se la forma como seguimos la actualidad en el Café Mañanero. El tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que decidió ayer que los inmigrantes cuyas peticiones de asilo se hayan rechazado al entrar al país no pueden apelar esas decisiones en las Cortes Federales. Y es que es un precedente que podría dificultar los casos de miles de indocumentados que llegan a la frontera sur. Por 7 votos a favor y 2 en contra, el Supremo concedió una victoria al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una sentencia que, según activistas y expertos, podría permitir a la Casa Blanca profundizar su campaña para negar el asilo a los indocumentados con poca o nula supervisión judicial. Y en el tema político del día, nuevamente nos preguntamos, ¿estos actos que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra los inmigrantes, le favorecerá o al contrario, les favorecerá para conseguir los votos que requiere para repetir en la presidencia de los Estados Unidos de América? Tema político del día. Hombre, seguramente con el voto latino, el voto de los inmigrantes, difícilmente va a contar. Ahora bien, con el voto de los radicales, de los racistas, pues seguramente que va a estar ahí. Que les sea suficiente a la hora de ponerlos en la balanza para ganar las próximas elecciones, pues vamos a ver, vas a tener que remar muy fuerte, porque las últimas encuestas lo están poniendo 10 puntos por debajo de Joe Biden, y 10 puntos remontarlos cuesta en una política como la de los Estados Unidos. También es cierto, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que muchas veces, porque así es la política de los Estados Unidos, quien más suma votos no es quien gana. Ya. Sobre todo cuando se analiza en qué punto de la campaña estamos. ¿Cuánto tiempo falta para las elecciones, Jorge? Ya estamos, bueno, ya este mes vamos a darlo porque se acabó. Contabilizado, ¿no? El mes de... El mes de junio. Ya lo liquidamos. De julio, quedan exactamente seis meses. Cinco meses, Carlos. Sí, el mes de noviembre. Sí, cuatro meses lo que viene quedando. Para una campaña política es buen tiempo para que cambien muchas cosas, ¿no? Sin embargo, ya lo has dicho tú, son 10 puntos que debería remontar y medidas como esta tienen su impacto. Tienen su impacto porque el presidente Donald Trump, a pesar de lo que podía pensarse contra todo pronóstico, logró tener votos del sector latino para ser electo como presidente de los Estados Unidos, sorpresivamente, paradójicamente. Uno de los sectores que va a intentar sumar es el sector de los inmigrantes venezolanos. Claro. Con aquello de invadir a Venezuela. Con el discurso anti-Maduro y a favor de la presidencia interina de Juan Guaidó. Sin embargo, con medidas como las que ha venido tomando para el asilo, no sé hasta qué punto logre tener la total anuencia de la comunidad venezolana. Son 4 meses de campaña que aún faltan y es mucha la historia que en un tema como campaña política se puede escribir en 4 meses. No, y sobre todo, vamos a ver cómo se toman los venezolanos que le podrían votar aquello de esa posible reunión con Nicolás Maduro que dejó entrever. La gente, esa ambigüedad, esos amagues. Creo que no le hacen bien en ese posible electorado. Lo aclaró diciendo que la reunión estaría enfocada a negociar la salida, los términos de la salida. Sí, pero ya esas cosas no le gustan al venezolano, ¿no? Mire, el venezolano. Pero el solo hecho de que contemple la posibilidad de sentarse en una mesa a negociar con Nicolás Maduro, ya. Después de todas las cosas que se han visto en los últimos años en las mesas de negociación, pues los venezolanos no confiamos en nada que tenga esas características. Estamos hablando de un sector de la población venezolana, vamos a llamarlo por su nombre, bastante radical en ese sentido. No quieren nada que tenga que ver con Maduro, salvo que se quite de allí inmediatamente. De alguna forma, es más, son hasta partidarios de una invasión, muchos de ellos, de acuerdo con unas encuestas que he visto. Entonces, ese amague, esa debilidad con Guaidó, que sí con Maduro, que un día sí, no, que luego matizó, en fin. Ojo, que no matizó él, una portavoz de la Casa Blanca la que salió a matizar. Correcto. Que se da por valedero, pero tiene que decir él también. Vamos a ver cómo se lo toman entonces también esos posibles votantes que podría tener. La otra cosa es que estadísticamente hablando, el colectivo venezolano podría marcar la diferencia en los votos al presidente Donald Trump. Yo creo que no. No, tampoco, todavía no es suficiente. Todavía no tenemos esos números. No, ¿sabes? Es una mayoría. Entonces, definitivamente esos 10 puntos que en este momento pesan a favor del otro candidato, vamos a ver cómo los remonta. No, Lili y Carlos, que la nacionalidad venezolana no se adquiere de un día para otro. No es el caso de la española, no es el caso de muchos ciudadanos venezolanos que se encuentran acá, que tenían un abuelo, un tío, y por esa vía rápidamente se adquiere la nacionalidad y pueden votar en Estados Unidos. No es así. Sí, hablas de la nacionalidad norteamericana. Claro, sí. Entonces quiere decir que la mayoría de los venezolanos que están en los Estados Unidos son inmigrantes que muchos de ellos ni siquiera tienen los papeles. Claro, han de seguir un proceso migratorio para lograr la regularización en ese país, pues. Que se ha tomado en consideración a su vez que lo que tú decías, a Hillary Clinton le jugó muy en contra en las elecciones pasadas, que en Estados Unidos es una elección de segundo grado, por lo cual los estados no cuentan con la misma cantidad de diputados a votar una vez que son electos. Claro. A lo que Trump realmente lo que le interesa es mantener el mismo número de estados que obtuvo la primera vez, que son los estados que tienen más votantes,

aguantar. Sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Volveremos. Dicen que si la noche es más oscura, es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya no verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Que volveremos a empezar. La música y la solidaridad están conectadas con la actualidad. Ya pasará. Ya pasará es el nuevo tema de Carlos Rivera junto a Jules Ramallano, con el que un tema que buscan crear conciencia para poder ayudar a la Fundación Save the Children. La mejor esperanza que podemos tener cuando hay una crisis es que todo pasará tarde o temprano. Es lo que comenta el cantautor, quien junto con Sony Music busca la manera de poder ayudar y hacer que la gente se una a Save the Children para donar ingresos. Todos los ingresos de la que genere en conjunto con la casa discográfica con este tema a la nueva fundación, para que con estas acciones lograr apoyar a niños y niñas que son los más vulnerables y han quedado con mayor desventaja debido a la reducción de ingresos o la pérdida de trabajo de sus padres durante la crisis que ha vivido el mundo por el COVID-19. Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido. Perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar. A través del tema, Rivera habla del valor de la resiliencia como la capacidad que todos los humanos tenemos para superar cualquier problema y poder comenzar de nuevo más fuerte. Una letra que se siente más viva que nunca gracias al video oficial que ya se encuentra disponible, que fue dirigido por Alexis Gudiño. Un clip motivante donde fans de todo el mundo se sumaron en beneficio de las personas más vulnerables de la infancia en México frente a la pandemia. El video, en conjunto con los ingresos obtenidos por la reproducción en todas las plataformas del tema, se donará por completo a la fundación no gubernamental Save the Children, que buscará ayudar a niños y niñas que han quedado en estado de vulnerabilidad debido a la crisis, que se espera puedan recuperarse a finales de este año. Dicen que si la noche es más oscura, es porque pronto habrá una nueva luz. Que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad. empezar. Qué bien, Carlos Rivera, Ya Pasará. Está disponible el videoclip en YouTube. Este es el tipo de iniciativa que no puede pasar inadvertida. Son las canciones que tenemos que ver. Son las iniciativas a las que tenemos que sumarnos, sencillamente visibilizando el videoclip, diciéndole me gusta. Todo eso cuenta, Lili. Me gusta el videoclip. Todo eso cuenta, vaya que sí. Quienes llevan esas estadísticas que definitivamente han cambiado las reglas del juego en la industria de la música. Antes eran los discos vendidos, Jorge. Ahora definitivamente son las visualizaciones, los me gusta, los que marcan la pauta en eso de la popularidad. De la popularidad de los cantantes, del éxito de los cantantes y de la industria musical en general. Escuchando entonces al mexicano Carlos Rivera con este tema hecho desde el corazón, desde la solidaridad. Y volveremos a empezar. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Estamos atentos a la vacuna contra el coronavirus. ¿Cuándo llegará? Y prácticamente a diario estamos ofreciéndoles información al respecto y escuchamos al director de la Organización Mundial de la Salud. Pero tenemos que añadir también que una decena de vacunas diferentes están ya en diversas etapas de pruebas en Reino Unido, China, Estados Unidos y otros países. Esta semana, el doctor Anthony Fauci, máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, expresó un cauto optimismo en que habrá una vacuna para la COVID-19 a finales del año o inicios de 2021. Varios países ricos han pedido ya millones de dosis de esas vacunas experimentales. Pero ¿quiénes serán los primeros en recibir una vacuna para la COVID-19? Probablemente las personas en el país donde se desarrolle la primera vacuna efectiva, pero también hay iniciativas para llevarlas a naciones más pobres. Reino Unido y Estados Unidos han invertido en una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford. Esa creo, Lili, que es la más avanzada, ¿no? De la que estaba hablando, la Universidad de Oxford. Y producida por AstraZeneca. Políticos británicos dicen que si resulta efectiva, se utilizará en su país. Se espera que Estados Unidos comienza a copiarle este otoño y bueno, pues allá ha invertido además en otras candidatas, otras vacunas que vienen en camino. Donald Trump también dijo algo parecido, de que tendrían que ser los estadounidenses los primeros. La vergüenza. Estas alturas del siglo XXI, con tanta tecnología, todavía persiste este egoísmo. Yo tengo que ser primero porque aquí se desarrolla, es presumir del conocimiento. Bueno, en todo caso, AstraZeneca ha recordado que está en la disposición primero de resolver la vacuna y luego pues ya se definirá cuál será la distribución. Se está pendiente de la India, que tiene 1.300 millones. Y miren una cosa, en China, que fue donde comenzó la pandemia, de pronto no existe tanto ese riesgo. Se ve que tienen el asunto controlado o en silencio, pero la India sí que preocupa porque es un país de 1.300 millones y ahí la pandemia va creciendo de una forma impresionante. Más, ya la India está entre los 10 primeros países con más contagios y sigue creciendo. Vamos precisamente ya con las cifras globales. Dijo la Organización Mundial de la Salud a principios de semana que íbamos a alcanzar los 10 millones de contagiados esta semana, y creo que nos van a cumplir. Yo no sé si la primera vez, pero ya tenemos, tome nota Lili, 9.596.000 contagiados. Ayer cuando entregó el último parte del Instituto Johns Hopkins, los fallecidos, 487 mil en todo el mundo. Por países, mucha atención a la incidencia de la pandemia. Estados Unidos en primer lugar, con 2.408.000 contagiados y 122.380 fallecidos. En segundo lugar, Brasil, con 1.228.000 contagiados y 54.971 fallecidos. Todavía el crecimiento en Brasil es del 19%. Tercera posición para Rusia, con 613.148 contagiados, 8.594 fallecidos. Cuarto la India. Mire que me fui, dije entre los 10 primeros. Pues ya está de cuarto la India, con 490.401 contagiados y 15.301 fallecidos. De sexto está Perú, con 266.602 contagiados y 8.761 fallecidos. Séptimo Chile, con 259.064 contagiados y 4.903 fallecidos. Todavía tiene un crecimiento del 12% Chile. Y a continuación, en la octava posición encontramos a España, con 247.486 contagiados y 28.330 fallecidos. Retomamos América Latina, que podríamos decir en este caso, México lo encontramos en la cuarta posición con 202.000. Oigan bien, 202.971 contagiados y 25.060 fallecidos. Crecimiento todavía del 19% la última semana. Quinto país con más contagios en América Latina, Colombia, con 77.313. Y los fallecidos ya son 2.611. El crecimiento durante la última semana fue del 28%, altísimo. En la sexta posición encontramos a Ecuador, con 53.156 contagiados y 4.343 fallecidos. Ha disminuido el ritmo de crecimiento en Ecuador, es importante anotarlo. En estos momentos, sí. En principio atacó durísimo. En todo caso, Ecuador, recordemos que tiene una población, está en el orden de los 14 millones, ¿no? 15 millones, sí, más o menos. Sobre la marcha, si me puedes ayudar a corregir, Lili, con la población, porque eso también nos hace dar una idea del impacto de la pandemia. Sí, lo que siempre estamos comentando en estos días cuando llegamos a esta sección, que tratamos de hacer la comparación proporcional entre los datos estadísticos y 17 tema, millones, me dice aquí Carlos. Gracias, el tema Carlos, de la población, 17,08 millones, información actualizada al 2018. Supongamos que haya un poco más ahora que ya estamos a mediados del 2020, pero entonces nos volvemos a detener en la proporcionalidad. Claro. Hombre, en comparación con Perú, que tiene más de 200.000 casos, y sí, Perú, digamos que tiene, están unos niveles. Perú más tiene 31,9. El doble de la población de Ecuador. Sí, correcto. Entonces la situación es mucho más dramática en Perú que en Ecuador. Correcto. Sí, es sencillo. Correcto. Y en el caso de Colombia, que tiene ya 80 mil contagiados, pero Colombia tiene 50 millones de habitantes, ¿no? Aproximadamente. Se tiene casi tres veces la población de Ecuador. 49,65 millones. 50 millones, Lili. Sí, redondeemos, redondeemos. Bueno, siguiendo con América Latina, preocupante también la situación de Argentina. Sigue creciendo Argentina. Argentina tiene hoy 52.457 casos, 1.150 fallecidos, un crecimiento del 33%. Mucho cuidado con Argentina. Bueno, de hecho, ayer comentábamos aquí en el Café Mañanero la noticia de la nueva cuarentena que ha sido así decretada desde la presidencia de la República y tiene que ver con estos datos que estamos en este momento compartiendo con todos ustedes. El ritmo del crecimiento es fuerte. Argentina cometió el garrafal error de no testear al principio. Ha comenzado a testear últimamente, claro, y en el momento en que empiezas a hacer, empiezan a aparecer también los datos. Todos los casos ocultos, todo lo que no se sabía, porque está entonces todo este tema de los asintomáticos o sencillamente la gente que no ha sido diagnosticada, que piensa que tiene una gripe o un resfriado normal y resulta que tiene realmente un cuadro de coronavirus. 44,49 millones de habitantes tiene Argentina. Argentina. Podríamos decir que no tiene una cantidad de casos tan grande, ¿no? El asunto es el ritmo al que se están produciendo. Claro. Y es que ahí, como es un problema multifactorial, entonces a la hora de hacer estos análisis estadísticos para ir más allá de los números y poder entender de manera integral la situación de los países, vamos cruzando todos estos factores, todas estas variables para poder tener más claridad con respecto a la situación que cada uno de los países atraviesa. Bueno, hay dos países que se están acercando a los 30.000 casos. Es República Dominicana, que tiene un poco más de 11 millones de habitantes, tengo entendido. 11 millones de habitantes. Igualmente Bolivia tiene 28.503 casos. Panamá tiene 29.037 casos. Panamá sí que tiene, pues, por ahí no pasa de los 5 millones de habitantes. Y podríamos decir que la incidencia de la pandemia es alta, porque si tiene lo mismo que República Dominicana o Bolivia, que tienen el doble de la población o el triple, entonces sí. En República Dominicana 698 fallecidos, en Panamá 564, en Bolivia 913, pero la diferencia es, por ejemplo, en República Dominicana el crecimiento es del 16%, en Panamá del 20% y en Bolivia del 27%. Preocupante la situación. Ayer aparecía una información de Colombia, el DANE, que es el, decir, aquí el Instituto Nacional de Estadística, revelaba que el virus, el coronavirus, estaba ya mucho antes que lo descubrieran. En Colombia empezaron los primeros casos, el primer fallecido, por ejemplo, el 6 de marzo, pero resulta que el coronavirus ya estaba desde el mes de febrero. Cuando se quisieron dar cuenta las autoridades, ya el virus estaba. Cuando implementaron los controles en los aeropuertos y las pruebas, ya el virus estaba en la población. Y eso explica en gran medida por qué están apareciendo tantos casos a pesar de la cuarentena. Que eso le ha sucedido a la mayoría de los países. Sí. Eso es un denominador común en la manera como ha sido afrontado el coronavirus en los distintos países. Cuando los países vienen a tomar las medidas es porque ya hace rato que el virus estaba allí entre la población. Los países con mucho tránsito, con mucho tráfico, lo cierto es que se llenaron de coronavirus temprano, desde el mes de enero, desde diciembre ya tenían casos. Y bueno, ahora mismo tenemos en todas estas, tenemos esta pandemia. Es preocupante lo de América Latina, no aparece el pico todavía en estos países. ¿Cuándo? Es la pregunta. Que es el indicador, sí, de que nos lleva ya a la siguiente fase de pensar en que el cuadro esté bajo control y que pueda ser superado. Yo me acuerdo que durante la cuarentena estuvimos semanas y semanas esperando que ese pico se produjera, y cada vez que habían las ruedas de prensa, las declaraciones de los voceros del gobierno, siempre estábamos era pendiente de que esa declaración se produjera, que España había alcanzado el pico, y costó muchas semanas, Jorge. Hace algo más de un mes apareció una entrevista en el diario El País, una entrevista al ministro de Salud de Colombia. Colombia tenía, pues, yo qué sé, llegaría a los 2.000 casos. Me sorprendió que el ministro de Salud dijera que venía lo peor y que los casos iban a ser 50.000, 70.000 en cuestión de un mes. Y me sorprende que estén 80.000. ¿Cómo lo tenía calculado? Y es que, claro, van haciendo efectivamente esas estadísticas de los expertos que les hacen prever cuál va a ser el impacto de la pandemia. Estaba diciendo la Organización Mundial de la Salud que el pico de la pandemia en América Latina estaría llegando en el mes de agosto. ¡Agosto! Y Lili, todavía no ha empezado julio. Todavía no ha empezado julio, sí. Y eso, en términos de la enfermedad, estamos hablando que tenemos alrededor de unas 4 o 5 semanas por delante. Es mucho pensando en contagios y pensando incluso en número de fallecidos. Es impresionante. ¿Cuál va a ser el impacto de la pandemia, no solamente en la salud, sino en general? Recordemos que está golpeando la economía también de la región. Es incalculable. Impresionante. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. De vuelta estaremos con el personaje del día y también estaremos escuchando al presidente de el PLD. El PLD es un partido político de la República Dominicana, el partido oficialista. La República Dominicana tendrá elecciones el próximo 5 de julio y, como lo venimos haciendo con las campañas de los distintos países de América Latina, especialmente con aquellos que tienen la posibilidad de participar en dichos comicios de la población inmigrante, pues la cubrimos de una forma especial. Y vamos escuchando propuestas de los distintos candidatos. Todo esto de vuelta. Ya regresamos. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa. Excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia. 963-225-277. Más información en patacontostao.es. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Es la bachata de la República Dominicana. Vamos para la República Dominicana para conocer más acerca de la bachata. Mejor dicho, conocer noticias que tienen que ver con la actualidad de este país, pero sin salir de Valencia. WhatsAppean Llámanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Juan Bosch, presidente del PLD en Valencia. Estamos próximos a las elecciones presidenciales, los comicios electorales, y los dominicanos en el exterior podrán participar, los dominicanos concretamente en Valencia. Presidente, gracias primero que todo por estar con nosotros y quisiera saber cómo marcha la campaña aquí en el área de Valencia. Aquí la comunidad valenciana guarda marcha bastante bien. En el día de ayer estuvimos en Castellón haciendo contactos políticos y va bastante bien dentro de lo que cabe. Hay que entender que tenemos tenido limitaciones, en primer lugar porque ha habido una posposición de las elecciones por el asunto de la pandemia, que nos afecta a todos. Pero dentro de lo que cabe va bastante bien y seguiremos trabajando. Tenemos contactos, reuniones de manera permanente. Este jueves a las 6 tenemos aquí el candidato, el diputado de Ultramar, Jonathan Gómez, que nos visita en la comunidad valenciana. Lo vamos a recibir todos los compañeros, simpatizantes y amigos del PLD. Y las mujeres, el área de las mujeres se reúne también este martes y así sucesivamente. El bien de la juventud, depende. Diferentes actividades tenemos para lograr llevar al PLD de nuevo, porque por el momento vamos invictos en toda la comunidad valenciana en los triunfos, y espero que este no sea la excepción y ganemos aquí en toda la comunidad valenciana. ¿Qué resultados entonces concretamente aspiran a lograr en las próximas elecciones, no solamente aquí en la comunidad valenciana, sino en España, en Europa, es decir, por parte de los dominicanos en el exterior? Aquí en Lomoco podemos tener un 56-58% de la votación en las próximas elecciones generales extraordinarias. El término extraordinario es porque la teníamos prevista para el tercer domingo de mayo, se suspendió para hacerlo ahora en el primer domingo de julio, y si hay una segunda vuelta, pues sería el 26 de julio, todo en el mismo lugar, el mismo escenario. Pero estamos trabajando, el PLD está trabajando para ganar en la primera vuelta y no tener que llegar a una segunda y así celebrar el triunfo tranquilamente, sin cobrarle. ¿Esto explica entonces que se le haya visto en fotografías, en la repatriación de dominicanos que han quedado varados en el exterior o atrapados por la pandemia? Es correcto, porque inclusive él mismo iba al aeropuerto, El Higüero. Es el aeropuerto doméstico que tenemos en Santo Domingo, porque el aeropuerto está en el Aeropuerto Internacional de las Américas, pero los hangares de sus aviones están en el aeropuerto, su nombre correcto es el aeropuerto Joaquín Balaguer, pero se conoce como el Higüero, porque hay un río al lado. Él mismo va y lo recibe personalmente a las personas que vienen, y no le dice que utilice ningún tipo de identificación política a la persona, nada de eso se utiliza ahí, ninguna pancarta, nada. Todo el mundo reconoce que es él, eso es cierto, pero no se hace proselitismo político. Eso ha llevado a que la población lo vea como una persona que recibe. Recuerde, por favor, la dirección de la sede del PLD en Valencia. Avenida Ramón y Cajal, número 6, bajo de aquí, de Valencia. Muy bien. Ya lo han escuchado, Juan Borx, presidente del PLD en Valencia. El partido oficialista pretende continuar con este proyecto político, más allá del mandato de Danilo Medina, ahora con Gonzalo Castillo, y bueno, también continuando con las riendas de la representación parlamentaria de los dominicanos en el exterior, es decir, el candidato de Ultramar. Juan, muchas gracias y muchos éxitos en las próximas elecciones. Muchas gracias por la invitación, y para que se difunda todo eso a la comunidad dominicana, estamos siempre por aquí a la orden, al servicio de la comunidad, para ayudarle y orientarlo en todo lo que se pueda. Y recalcarle de nuevo que esperemos su voto en la casilla 1 por Gonzalo Castillo y Jonathan Gómez. Gonzalo Castillo lleva a Margarita Cedeño como candidata a la vicepresidencia, una compañera muy muy querida en la República Dominicana y que posiblemente en el futuro pueda ser la primera mujer presidenta del país. Muy bien, esa es la información de las elecciones dominicanas. Próximo 5 de julio, elecciones que se han pospuesto debido a la pandemia y que, bueno, por fin se van a llevar a cabo. En principio hubo un poco de duda, pero como ya lo han escuchado, pues se van a realizar por fin. Es la información en el Café Mañanero. Bueno, conversábamos con el presidente del PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, aquí en Valencia, Juan Borges, quien también hay que anotarlo, al mismo tiempo es el cónsul de la República Dominicana en esta ciudad. Las elecciones dominicanas. ¿Confía en ganar, adquirir más de un 50% de los votos del electorado en el exterior? Estoy viendo una encuesta por aquí del Listín Diario. El Listín Diario es uno de los periódicos más importantes de la República Dominicana. Un 58,6% de los dominicanos entiende que habrá segunda vuelta. Ayer dábamos cuenta también de la última encuesta de intención de voto y Luis Abinader lograba un 53%, más de un 53%. Vamos a ver qué pasa finalmente. Por aquí tengo precisamente otra encuesta del 14 de julio. También le da a Abinader un 52%. Gonzalo Medina un 38% y Leonel un 9%. Así están las cosas de cara a las elecciones del próximo 5 de julio. En la República Dominicana y los dominicanos residentes en el exterior, más exactamente aquí en Valencia, podrán participar de dichos comicios. Además, elegir el diputado Ultramar, que viene siendo el representante de los dominicanos en el exterior. Vamos a otro segmento del Café Mañanero. Y lo hacemos a nombre de Pica Pan en Gran Vía Fernando el Católico número 71. Recuerden un lugar donde podemos disfrutar. Panadería colombiana, platos típicos de América Latina, sabores tropicales, pica pan. No lo olvides, Gran Vía Fernando el Católico número 71. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano, vamos entonces con el personaje del día. Antes, una invitación muy especial a un restaurante aquí en Valencia como es Delicias El Paisa, en Gran Vía Fernando el Católico 71. Informa a toda su distinguida clientela de que ya ha restablecido plenamente su servicio, que la bandeja paisa, la arepa con todo y todos esos platos típicos de Colombia ya los pueden disfrutar nuevamente. Con esa excelente atención que se suma también a las medidas sanitarias que establecen las autoridades. Para que usted consuma sus platos preferidos con toda confianza. Delicias El Paisa, no lo olvide. Gran Vía Fernando el Católico número 71 aquí en Valencia. Ya es parte, referencia importante de la gastronomía latina en esta ciudad. Delicias El Paisa. Ahora sí que vamos entonces con el personaje del día. A ver, Lili. El personaje del día es el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, quien señaló que no hay dudas sobre las prácticas no aceptables de Huawei respecto al manejo de los datos de los usuarios que hace la empresa tecnológica china que responde al régimen de Beijing. No hay duda de que Huawei se ha involucrado en algunas prácticas que no son aceptables en seguridad nacional, dijo el ex CEO de la compañía norteamericana. Muy bien, es el personaje del día entonces el café en el Café Mañanero. Este señor se convirtió en tendencia ayer en las redes sociales, pero aparte de eso también hay que sumar una noticia de, quizás de carácter político y también el apartado de la tecnología, ¿no? Sacó una lista de Estados Unidos de las compañías que conspiraban a favor del régimen chino. Y bueno, Huawei, recordemos que es una empresa china que ha estado en el ojo del huracán, que Estados Unidos ha intentado sabotear y que a raíz de la pandemia del coronavirus también se le ha acusado de muchas cosas, porque el 5G que está intentando desarrollar lo han asociado al tema del coronavirus. Dicen que el coronavirus se propaga a través del 5G, cosa que no tiene ningún fundamento científico. Lo cierto es que se convierte en el personaje del día porque las declaraciones que ha ofrecido pues han armado, han alzado, han provocado toda una polvareda con esto de que definitivamente Huawei habría incurrido en algunas prácticas que no son aceptables en seguridad nacional. Sumamos una nota más al mundo del espectáculo. A ver en qué dicen, Carlos. La nota más reciente es acerca de las declaraciones de Will Smith, quien rompió a llorar al recordar su traumática infancia y el motivo de distanciamiento con su hijo mayor. En el programa de su actual esposa, Jada Pinkett Smith, en el programa Rail Table Talk, el actor se sentó por primera vez a hablar acerca de su difícil paternidad y de cómo fue los momentos de frustración que vivió junto con su hijo mayor, fruto de su matrimonio con Shir Zampino, con quien estuvo casado desde 1992 hasta 1996, y que con quien actualmente, a pesar de tener una relación cordial, admitió que existió un distanciamiento muy peligroso entre ellos debido al fuerte divorcio en el que se vio involucrado con Shapiro. El actor protagonista de la cinta Soy Leyenda y de la serie El Príncipe de Bel-Air habló acerca de su infancia, en el que decía que fue testigo de cómo su padre violentaba a su madre y cuál era su deseo de evitar que su hijo viera algún tipo de pelea o discusión o insultos que pudieran marcarle de por vida, por lo cual decidió alejarse sencillamente y convertirse en un padre ausente, cosa que le afectó durante muchísimos años y no fue hasta hace muy poco que pudo retomar la relación real con su hijo mayor. Will Smith. Lili, ¿y de quién era que estábamos hablando la semana anterior? Porque una historia parecida, ¿no? Déjame ver si lo recuerdo. ¿De quién hablábamos? Es de Angelina Jolie. De Brad Pitt. Brad Pitt, ¿no? De Brad Pitt. Habíamos estado hablando acerca de Brad Pitt y de esas recientes declaraciones de Angelina Jolie con respecto a cuáles habrían sido las verdaderas causas. Y el problema también con el hijo mayor. Con el hijo mayor, sí. Hablábamos acerca de las relaciones paterno-filiales, las complejas relaciones paterno-filiales. El problema de Brad, ¿qué? Con el alcohol, ¿no? Sí. Justo eso era lo que apuntaba Angelina Jolie, que lo había hecho por el bien de la familia, porque el cuadro de alcoholismo de Brad Pitt no pudo estar bajo control durante lo que duró la relación y terminó impactando mucho el tema de la relación con los hijos. La bebida, el alcohol que acaba con el hogar, las buenas relaciones en el hogar. Acaba con tu vida, ¿no? Porque sí, no, por supuesto, con todo. Impactando tu vida laboral, la relación con los amigos y, por supuesto, la primera relación que tenemos, que es la casa, ¿no? Que es la relación con la familia. Es muy difícil, es una enfermedad, lo sabemos. Pero bueno, quien la padece también tiene que asumir la responsabilidad de buscar la cura para esa enfermedad. Y acá el encantador Will Smith, personaje que nos parece muy simpático. Sí, porque a todo el mundo le cae bien Will Smith. Como diríamos en Venezuela, ese es un negrito de sangre dulce. Sí, y mire, también pues se ha derrumbado. Ha tenido sus episodios en la vida. Y estábamos comentando aquí fuera de extra micrófono con Carlos, que claro, esa primera relación, ese primer matrimonio y ese primer divorcio ocurre cuando Will Smith era muy joven. Entonces allí el tema de la madurez prela, sí, porque bebé, cómo manejas una situación de esas características no es lo mismo a los 20 y tanto que a los 40, a los 50 años, ¿sabes? Eso es cierto, pero no se puede relacionar el comportamiento de alguien con la juventud. Eso le escuchaba decir precisamente esta semana a un sociólogo. Pero la madurez, yo sí creo que es un elemento que siempre, siempre, siempre, en cualquier momento de tu vida va a hacer la diferencia. Estaba partiendo del punto de que muchos golpean a la pareja o agreden, incluso matan, porque están bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y entonces decía que tampoco se podría asociar una determinada conducta a la juventud, a la edad. Claro, aunque, claro. No es directamente, diciendo, no pues, es directamente sí, proporcional el tema incidir. De la madurez. No hay gente que te la encuentras a los 30, a los 40, a los 50 años con unos rasgos de inmadurez que tú dices, este tiene el síndrome de Peter Pan, que es como se conoce a la madurez prolongada, ¿no? Siempre creerse niños, no madurar lo suficiente para gestionar las emociones y por lo tanto la manera de relacionarse y comunicarse con el resto del mundo, de quienes le rodean, ¿no? Y justificar entonces una cantidad de conductas, pero sí hay como un flujo natural en el crecer, en el desarrollarte, que te va como marcando pautas sobre los niveles de madurez que tú vas teniendo a las diferentes edades. Y entonces cuando hablamos de relaciones, de matrimonios, de divorcios, los matrimonios muy tempranos, estadísticamente hablando, regularmente pues van haciendo agua con el tiempo, ¿no? Sí, dice el refrán, la experiencia no se improvisa, ¿no? Y la experiencia hace la diferencia. Bien. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Vamos con la información deportiva que Adolfo Jiménez del Río está esperando. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Tenemos una liga muy bonita en esta recta final, luego de retomarse tras el parón de la pandemia. Un tremendo mano a mano entre el Real Madrid y el Barcelona. Están empatados en puntos y solamente les hace la diferencia los goles. Y en ese sentido el Real Madrid marca la diferencia. Repito. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, tiene todos los detalles. Se cumplió la jornada número 31, quedan 7 fechas, queda menos. El Valencia no levanta cabeza definitivamente, hombre, perdió ante el Eibar. El Español está peligrosamente paseándose por la zona de descenso. La noche de ayer se cerró la jornada 31 de la Liga Española con una derrota del Valencia Club de Fútbol ante el Eibar, 1-0. Y esto hace que el Valencia se descuelgue a la octava posición de la clasificación general y que quizá lo tendrá complicado para el próximo partido, porque será el derbi de la Comunidad Valenciana el próximo domingo ante nada menos que el Villarreal. Un Villarreal que viene en alza y que en su casa se está volviendo imbatible. El Betis también hizo sus deberes y venció a un Español que se hunde más en la tabla de clasificación en la parte de descenso. 1-0 a favor del Betis. Pero hoy comienza la jornada 32 con un señor partidazo, porque viene el Sevilla, que está peleando posiciones de Champions y, por qué no, aspirar a quedar entre estos cuatro primeros al término de toda la liga. Y se enfrenta al Valladolid. Un Valladolid que viene en alza y con deseos de alejarse cada vez más del descenso. 10 de la noche. Y para mañana sábado, el Athletic de Bilbao, que recibe a las 2 de la tarde al Mallorca. El Celta de Vigo al Barcelona a las 5 de la tarde. Un Barcelona que debe darlo todo frente a otro gran equipo que de local no está cediendo nada. Un Celta de Vigo que tiene una grandísima plantilla y grandísimas sensaciones de hacerle un excelente partido al Barcelona. El Osasuna recibe en Leganés a las 7:30 y el Atlético de Madrid cierra el sábado recibiendo al Alavés a las 10 de la noche. Y ya para el domingo, aquí el Levante en Alicante recibe al Betis, 2 de la tarde, y a las 5 de la tarde, el derbi valenciano Villarreal-Valencia Club de Fútbol. A las 7:30, el Granada al Eibar. Y a las 10 de la noche, el Español, que tendrá que reivindicarse ante el Real Madrid, que viene con todo y quizá con los deseos de mantenerse como líder de esta liga. Bueno, el Español con el abismo en sus pies, sí. Recordemos Escolero con 24 puntos, el Leganés le acompaña en esa zona de descenso con un total de, a ver, el Leganés 25 puntos, 26 tiene el Mallorca, que completan el triplete de equipos que van en el fondo de la tabla y que de momento descenderían, pero no está muy lejos el Eibar con 32 puntos. Esa victoria de ayer ante el Valencia fue importantísima porque le aleja un poco de la zona del descenso. 33 tiene el Celta de Vigo, el Valladolid 34. Y a partir de ahí, pues, a la vez 35. Bueno, así está entonces la liga por abajo. Y por arriba, lo que les comentaba al principio, ese tremendo mano a mano entre el Real Madrid y el Barcelona. 68 puntos ambos equipos. Tercero el Atlético de Madrid. 55, cuarto el Sevilla, 53, serían los cuatro equipos que irían a Champions y a la Europa League. El Getafe con 49 y 48, el Villarreal. Van a saltar chispas en ese compromiso entre el Villarreal y el Valencia, porque viene haciendo una muy buena campaña. El Villarreal no ha perdido en este reinicio de la liga. Y una preocupación añadida en el mundo del fútbol. Ayer se anunció confinamiento en Lisboa porque se están presentando unos rebrotes. Los rebrotes que están amenazando el retorno a la normalidad, no solamente en España, sino en Europa. Y recordemos que Lisboa fue escogida para llevar a cabo los cuartos de final, semifinal y final de la Champions. Corrió el temor y de hecho persiste el temor. Lo que pasa es que las autoridades del fútbol europeo, la UEFA, no se han pronunciado al respecto, pero entiendo que es una situación cuanto menos preocupante. ¿Qué va a pasar? Habrá que cambiar de sede. Habían otras ciudades candidatas, incluso Madrid. En cualquier caso, sigue el coronavirus amenazando el fútbol. Estaremos atentos para contarles qué pasa. Y tenemos más información, Adolfo Jiménez del Río. Y la Liga Endesa también está llena de emociones, ya que el Real Madrid no depende solo de su victoria, que debe luchar para alcanzarla ante el Zaragoza a las 9 de la noche hoy, sino que el San Pablo Burgos se enfrenta a la Andorra a las 3:30 y dependiendo de este resultado podría quedar por fuera el Real Madrid y su partido sería solamente de transición. Y el Gran Canaria, que también se enfrenta al Valencia Basket Club a las 6:30, tiene también en sus manos un resultado interesante para permitirle de pronto al Real Madrid todavía mantenerse en estas semifinales de la Liga Endesa. Gracias Adolfo Jiménez del Río por esa información deportiva. La Liga Endesa, que recordemos que se está jugando aquí en Valencia, aquí en el pabellón Fuentes San Luis. Y por otra parte, también miramos lo que pasa fuera de nuestras fronteras, exactamente en Inglaterra, donde sonríe el Liverpool. Adolfo Jiménez del Río. Y está feliz, es el equipo del Liverpool. Todos sus jugadores y aficionados no pueden salirse de la dicha, ya que después de una sequía de 3 décadas, logran por primera vez ganar la Premier League. Recordemos que antes se llamaba la Liga Inglesa y ahora la Premier League, y por primera vez la gana el Liverpool después de 30 años, levantando su 18 título de campeón de liga con Ian Rush y John Barnes de referentes, con Danny Dalglish como entrenador y todavía ocasional jugador también. Reafirman su condición de mejor club de la historia de Inglaterra. Y es que no solamente aprovecharon el pinchazo del Manchester City frente al Chelsea, que cayó, sino que ya llevaban una ventaja suficiente para mantenerse en líderes hasta el último capítulo. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río por la información de la Premier League y el título del Liverpool. Le tocó esperar más de la cuenta. Incluso estuvo en suspenso esa celebración a raíz del coronavirus. El representante de Dominic Thiem, Erwin Straka, ha echado la culpa a Novak Djokovic por el polémico Adriaturo, que se ha saldado con varios jugadores infectados de coronavirus, entre ellos el propio número uno mundial, y ha asegurado que no se cumplieron las condiciones de seguridad que le habían prometido para proteger a los jugadores. Sigue la polémica. Dice que fue una estupidez el Adriaturo. Bueno, el caso es que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? La fiesta, el evento en sí, era indispensable que se permitiera un máximo de 1,000 espectadores y se garantizara el distanciamiento social. Solo liberé a Dominic en estas condiciones y dos días antes, pero no lo cumplieron y eso me molesta. Bueno, lo que ha dicho el representante, y tiene razones para estar molesto. Pero todo esto sirve de lección, de aprendizaje. Djokovic es un personaje, un tipo temperamento muy especial, muy carismático. Y bueno, todas estas cosas se las toma con un humor muy particular. Pero esta vez también en las redes sociales se le ha reprochado desde el deporte. Muchas figuras del deporte, pues, no están de acuerdo. No todo es gracia para Djokovic. Esperemos que supere bien la enfermedad y que le sirva de lección a él y a todos aquellos que conozcan de este caso. Los deportistas, los famosos, ni nadie absolutamente es inmune prácticamente al contagio. Porque si bien es cierto, algunas personas no revisten gravedad, sí pueden ser asintomáticos y transmitir el virus. Responsabilidad para todos. De esta forma vamos llegando a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos su atención. Feliz fin de semana. Y los esperamos el próximo lunes a partir de las 8, cuando una vez más a través de la señal de Latinos FM estaremos al aire para compartir el café mañanero. Recuerde que pueden volver a escuchar este programa, las entrevistas, las secciones especiales en nuestro podcast a través de www.latinosfm.es. ¡Feliz fin de semana! La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. No hay mejor